dedicado a todos los peregrinos del universo, que sin poder comprender el infinito, la fe nos ilumina en el sendero de la sabiduría. El sendero del misterio. El silencio de la muerte. Lágrimas del sol. Lágrimas del sol. Cuando el odio en ti está. Cuando el odio en ti está. Ignoras la luz del corazón. Amor. Lágrimas del sol. Lágrimas del sol. Cuando el odio en ti está. Cuando el odio en ti está. Niegas el perfume de una flor, amor. De una flor, amor. Pétalos de flor, pétalos del sol, de la flor que vive en ti, de la flor que vive en ti, en tu corazón, amor. Lágrimas del sol. Lágrimas del sol. Cuando el odio está en ti. Cuando el odio está en ti. Ignoras la luz del sol en tu corazón. Lágrimas del sol. Lágrimas del sol. De la flor, pétalos que en ti están. De la flor, pétalos que danzan en paz. De la flor, amor, pétalos del sol en tu corazón. Lágrimas del sol. Reflejan tu corazón, que triste tú no crees en el amor.